llama Intra, preguntas a la tierra y su género. Aquí el género tiene un doble sentido. Entraré en la definición un poquito más adelante. Así en líneas generales, el proyecto lo que plantea es trabajar sobre una problemática que es la del extractivismo, en concreto del extractivismo género, y trabajarla desde dos colectivos, artistas y movimientos sociales. Entonces voy a ir contestando a las preguntas. Yo creo que, como las hemos dicho 4, 5, 6 veces, no, 4 o 5, se entiende, ¿no? La propuesta tiene como destinatarios, que espero que acaben siendo agentes, a dos colectivos, artistas y movimientos sociales, ambos vinculados a partir de una temática o problemática común, que es el extractivismo minero. Como se hacía referencia a una necesidad, como se han abordado las necesidades del colectivo, yo creo que esa necesidad no solo es de los colectivos, sino también de la propia problemática. Entonces digo, se entiende que la necesidad es tanto de ambos colectivos como de la propia problemática, que conlleva una emergencia ecológica, ¿no? Pero bueno, esa problemática... ¿qué pasa? ¿Qué? Perdón, no, no, que está diciendo que quite la silla vacía. Puede. Pero ha dicho antes. No puede ser. El fondo perturbaba, perdón. Bueno, lo que creo es que esta problemática, digo una línea sobre la problemática. La cuestión es que esto que llamamos ahora transición energética va a conllevar una nueva fase del extractivismo, lo que ya se viene llamando el neoextractivismo, en la que para todas estas aparentemente maravillosas nuevas formas de transporte y de movimiento y obtención de energía, realmente se va a requerir crear nuevas minas, reabrir minas que ya se daban por esquilmadas, y esto va a implicar grandes problemas ecológicos en los próximos años. Entonces, estamos hablando de energía eléctrica, de extracción de energía maravillosa del sol, pero eso realmente va a requerir una acción sobre el territorio que va a afectar no solo económicamente, sino socialmente, políticamente, a muchas partes del planeta. Por un lado, a territorios que se habían salvado porque tenían algunas particularidades, como por ejemplo, en algunos sitios puede decir, no, aquí hay un pueblo originario, lo vamos a respetar. Ya todo está esquilmado, ya esos pueblos originarios van a volver a ser víctimas, pero también en sitios como España vamos a ver que se van a abrir minas en sitios que no nos esperamos, ¿no? En concreto, bueno, en el proyecto se trabajarán varios de ellos. Bueno, entonces, lo que creo que la problemática necesita en sí es visibilidad y profundización. Hay que comprender la complejidad de esa problemática y una mayor implicación, ¿no? Por otro lado, el colectivo artístico, y bueno, realmente tengo que explicar, todo este proyecto parte de que conozco la obra de 4 artistas, me alucina un poco que son 4 artistas mujeres de la misma generación, y todas ellas tratan la cuestión de la minería y el extractivismo de una forma muy particular. Desde una sensibilidad propia, atendiendo no solo al problema ecológico, sino incluso en ocasiones fascinándose por esos mismos materiales, ¿no? Por esas piedras, por eso. Conectándolo con la propia biografía, en el caso, por ejemplo, de María García, que una de ellas tiene un proyecto sobre las tierras raras que ocurre en su pueblo natal, que intentan hacer una mina allí, que al final se lo reconoce. Y bueno, digo esto gracias un poco a tu presentación, que desde dónde viene la cuestión más personal, ¿no? A mí como artista me llama la atención por qué estas mujeres están trabajando eso, qué casualidad, que en un mismo tiempo, y de qué forma tan sensibles y tan particulares, y qué poco conectado está eso con la parte política, ¿no? Con la parte de los movimientos sociales. Entonces el intento un poco del proyecto es conectar eso y que la actividad más de los movimientos sociales en el museo o en el espacio del arte no sea solo llegar y pegarte a un cuadro, que también, ¿no? Sino que, bueno, puedan entrar de otra manera, ¿no? Puede seguir. Pero digo, por su parte, el colectivo artístico necesita mayor vinculación con la práctica política, porque pareciera que la práctica práctica artística no precisara de efectos sociales, reales. Creo que en ocasiones parece que desde el arte nos conformamos con operar sobre lo simbólico, y cuando hay que trabajar en lo real, hay veces que se entiende que eso no es parte de eso. Que me siento aludido, ya. Por otra parte, para el colectivo de movimientos sociales, la necesidad, creo, es de estrategias de acción de lo simbólico, para que tengan mayor efectividad. Entonces, lo que yo he intentado es propiciar encuentros que hagan que ambas prácticas se contagien. El proyecto está dividido en tres bloques que se llaman presentaciones, prospecciones y representaciones. En la parte de presentaciones están estas cuatro presentaciones de estas mujeres artistas, pero también de gente que va a dar un poco el contexto actual del sur de la península en cuanto a conflictos mineros. En la fase de prospecciones vamos a ir a minas, vamos a hacer unas excursiones en concreto a la mina de Andalcoya, que es un poco el escenario de una de las catástrofes ecológicas más importantes de los últimos años. También a la mina Pobre Las Cruces, que están virtiendo al río Guadalquivir y se prevé que están más. Y Río Tinto, que bueno, es un lugar histórico, de hecho la primera manifestación ecologista ocurre allí realmente, y que también hay una nueva, un revival de Río Tinto que está con el que el PP está a tope. Y bueno, vamos a crear un grupo de 12 a 16 personas en el que se va a tratar que haya un equilibrio entre artistas y activistas, con la idea de que estén sobre todo en la fase de prospecciones y que finalmente hagamos una exposición en igualdad de condiciones, ¿no? Tanto la gente de los movimientos como los artistas que participen, y van a estar tutorizados por estas cuatro artistas. La idea es que sean 12-16 para que haya cuatro participantes por cada artista invitado. Esa artista invitada va a ayudar a los participantes del movimiento, que sean artistas, a formalizar su propuesta, ¿no? Para que luego la exposición final, pues, digamos, haya, bueno, pues, una igualdad de representación de ambas partes, ¿no? En cuanto a la salida, pues, decía aquí que lo que se va a propiciar es una serie de salidas o excursiones para conocer la realidad sobre el terreno, guiadas por activistas, y que son las que van a dar la base en lo real para trabajar sobre lo simbólico. Sigo con las preguntas. Como aquí se decía, pues, ¿qué transformaciones se esperan? Espero que un mayor conocimiento e implicación en la problemática, un contagio entre colectivos de inquietudes, de unos y de otros, que los espacios del arte y de la movilización social se abran a los otros colectivos. Y luego, ¿qué pueden alterar estas transformaciones? Pues bueno, el miedo a perder precisamente una cuota o una parte de esos espacios. Hay veces que somos como muy celosos de nuestros espacios. Luego yo veo que hay un problema de los artistas a integrar sus propuestas políticas, las propuestas políticas como parte de su práctica, ¿no? Voy a poner un ejemplo rápido porque me pasó anteayer. Me dice un amigo que es artista, dice, no, mira, es que he planeado una conferencia de una mujer ecofeminista, pero es que eso no sé cómo integrarlo como parte de mi obra como artista, ¿no? Esa actividad. Y me dice, ¿tú cómo la harías? Y yo, pues del tirón. O sea, pues, hazlo, ¿no? O sea, no tenemos que andar diferenciando como artistas en si esto que propongo es algo que en mi web puede quedar, como que, no sé qué. O sea, creo que no hay que pensar tanto de cara a la galería y más pensar personalmente cómo eso se integra en nuestro pensamiento, en nuestra sensibilidad o en nuestra manera de hacer. Luego, por otro lado, creo que hay un problema de los activistas a entrar en esos lugares del arte, como decía, museo, galería, que les parecen ajenos y muchas veces incluso totalitarios, ¿no? Desde fuera se ven como un espacio totalitario. Y bueno, eso creo que son los posibles riesgos, ¿no? Entonces, espero que la historia y el contexto cómo transformarán los nuevos saberes atractivos, espero que ampliando las capacidades y posibilidades de su práctica. Y voy acabando. En cuanto a la historia y el contexto, bueno, va a haber, aparte de estas exposiciones, tres charlas que van a ser online con personas bueno, en este caso de México, porque, bueno, creo que en Sevilla, como ya se ha comentado antes, la cuestión de la conquista de América tiene mucha importancia. De hecho, después de las excursiones a Río Tinto y a Nalcoya, habrá una sesión en la Expo, como un escenario también que queremos integrar dentro del relato. Y va a haber tres charlas, que una de ellas va a hablar de extractivismo colonial, otra va a hablar del extractivismo desde el feminismo en el sur global, y otra va a dar una perspectiva de arte y extractivismo de artistas, en este caso de Latinoamérica. Bueno, hay una pregunta que me ha hecho pensar especialmente, que es cómo se contempla el reconocimiento de otros saberes e identidades no hegemónicas. Aquí voy a explicar la variable de género. En el tema del extractivismo, la cuestión de género es muy importante porque las luchas sociales históricamente las han llevado las mujeres. Porque como los hombres estaban en la mina, las que quedaban eran las mujeres y eran las que reivindicaban los derechos de esos hombres, ¿no? Pero más allá de eso, que eso ocurre aquí en España, sobre todo en Asturias y bueno, en la zona minera clásica, cuando ocurre ahora en otros territorios, por ejemplo, digamos en América Latina, pasa que de repente en un pueblo llega, dicen vamos a hacer una mina aquí, ¿no? Entonces llegan, ponte 200 hombres nuevos al pueblo. Eso genera incluso bueno, que esos hombres provoquen que haya prostitución, a lo mejor, que antes no había, ¿no? Es decir, de repente esa cantidad de hombres que no estaba en la comunidad implica una agresión sobre las mujeres que están. Y luego, esa sería la más fuerte, pero el hecho de que todos los hombres se ponen a trabajar hace que las mujeres se tengan que hacer cargo de la comunidad. Entonces eso vierte sobre ellas toda la cuestión de los cuidados de una forma de repente muy agresiva, muy inmediata y muy dura. Por otro lado, los hombres se convierten en asalariados y las mujeres se quedan sin salario, lo que de nuevo fuerza esas diferencias. Bueno, ¿cómo se colectiva en los colectivos? Es un poco igual que las cosas que se han dicho antes. Y bueno, por acabar, va a haber una exposición al final. Y la exposición yo creo que va a ser el lugar donde se va a experimentar cómo se puede realmente trabajar de igual a igual entre una gente y otra. Y creo que además lo que puede ser interesante es, una vez hecha la exposición, ver cómo leemos esa exposición desde fuera. En cómo se va a garantizar la transparencia del equilibrio de voces, creo que para mí la clave es trabajo uno a uno. El trabajo uno a uno es hablar directamente con cada persona, explicar, y eso voy a intentar que se dé a varios niveles. Y al final, esta cuestión de cuidado, accesibilidad y práctica ecofeminista, bueno, el ecofeminismo en este caso está en la base de la concepción del proyecto. Los cuidados yo personalmente los doy por hecho. Igual un poco no debería, ¿no? Pero bueno, por la tipo de gente que estamos y por cómo es incluso el planteamiento del banco de proyectos, yo espero que esa parte sea fácil. Y luego la accesibilidad en un terreno, yo he trabajado un poquito en eso y es un terreno muy amplio, que implica muchas cosas, pero en este caso me interesa lo que se llama la accesibilidad a los contenidos, ¿no? Y esto es una cuestión importante porque muchas veces los artistas trabajan desde lo críptico, ¿no? Trabajan desde una especie de esfera de excluyente, que no se deja acceder al conocimiento real a todo el mundo, y aquí el trabajo va a ser un poco evitar eso, ¿no? Eso no quiere decir simplificar los discursos, ni simplificar la forma, ni que vayamos a hacer arte para tontos, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Pero sí que si detrás de tu obra hay una complejidad, hay que hablar, ¿no? O si incluso formal, o sea, si tu manera de hacer está al final de la historia del arte, porque recoge un poco todas las prácticas y estamos ya en esta era contemporánea, explícanoslo y pon en común esa complejidad. Muy bien, gracias. Quizás el elemento así también de esa, ese elemento de crear esas pedagogías cruzadas entre activismo y arte, ¿no? Que siempre o tradicionalmente, en el mejor de los casos, están al servicio de, ¿no? Y en este caso, el colocarlos en posiciones de trasvase, pero igualitarias, ¿no? Desde espacios comunes. Tiene su interés y su tensión, ¿no? su angustia. Sí, no, y además muy, muy interesante, ¿no? Ya tener un poco como medio armado, ¿no? Esos procesos de acompañamiento y facilitación en base a personas muy concretas, ¿no? que están dispuestas a participar en ese proceso de co-creación. Y claro, a mí me resuenan mucho los cuidados en esa parte, ¿no? Que es como los cuidados los sentimos dentro de, claro, o sea, cómo no sentir los cuidados de una manera muy cercana con lo que nos has contado, ¿no? Con este proyecto que está tan pensado, tan actual y además que reúne unos elementos muy importantes. Pero sí a la hora de conformar esos grupos, ¿no? O esos espacios de trabajo, me ha gustado mucho cómo ves más allá, por ejemplo, en la parte de accesibilidad, ¿no? Accesibilidad en los contenidos, que es algo que también recogemos, ¿no? En el sentido de que esos grados de accesibilidad, concretar de qué estamos hablando cuando hablamos de accesibilidad, pues también de cuidados aplicados, ¿no? A espacios de interacción y de relaciones que, bueno, que en un momento dado pueden necesitar pues, estar un poquito más presentes para encontrar qué tensiones pueden resolverse a través de dinámicas de cuidados, ¿no? Que creo que es un tema que entra muy bien con la filosofía del proyecto que habéis planteado. Y que también este es urgente, o sea, que para adelante, ¿no? Sí, a mí se me venía, o sea, que yo hemos estado hablando y ahora que al escucharte me resonaba todavía más el tema de problematizar el espacio de final de muestra, ¿no? En el espacio museo, el espacio de sala, creo que por ahí invitar en el recorrido a problematizar un poquito más. Luego podemos ir profundizando un poco conforme vayamos caminando, ¿no? Pero pues como avance un poco y también dentro de la evaluación, las compañeras nos pidieron en un momento dado si queríamos también contribuir un poquito, ¿no? Que se me venía un poquito más como que me que no lo veo no puede ser resolver, se me viene que no debería ser resolver el espacio del museo en el que se muestra finalmente la colaboración y ya está, como si fuera un espacio aséptico, ¿no? Tú ya le has entrado un poquito antes, yo creo que puede dialogar más también desde la misma lógica de extracción de capitales y de lógicas de dominación, creo que si acaba siendo el espacio museo, el espacio en el que se devuelve, también se me viene una invitación a problematizarlo y a dialogarlo como un elemento también más dentro de esa tensión y problemática. Sí, yo ahí eso me parece muy interesante, lo que yo tenía pensando entre ayer y hoy es que igual era que tenía al principio, era más de que todo el mundo creara, pero que luego hubiera un comisariado un poco más con mi parte y tal. Y sin embargo, creo que se nota además que tendría lógica que al final esa puesta en escena común fuera más colectiva. Y fuera más colectiva incluso, que se pensara más entre todos cómo se diseñó esa exposición. Lo que sí creo que tengo claro es que me apetece que sea formato exposición, me apetece que sea un espacio de exposiciones y que no por eso pierda potencia, ¿no? Sino pero creo que la potencia puede estar más en que las estrategias de representación se negocien o se compartan que bueno, que nacer un comisariado al uso. Eso sí es algo que está también un poco en mí. Yo me tengo que marchar. Lo siento, tengo un tren que se convierte en calabaza y me tengo que ir ya a las dos. No sé si seguir. Queda una parte más, me he vuelto mucho dolor porque estaba como muy impresionada esa parte, pero igual la podéis proponer. Sí, bueno, no sé cómo sentir. Yo sé que tú ya habías comentado que